te perdió el camino alguna vez. No importa dónde mires, no lo ves. No importa dónde estés, si no lo puedes ver. La te perdió el camino alguna vez. No importa dónde mires, no lo ves. No importa dónde estés, si no lo puedes ver. La